Muy bien, aquí estamos, 13 minutos para las 10 de la mañana y arrancamos con lo que habíamos dicho, ya tenemos invitados e invitadas dentro del estudio de La Correntada, el estudio número uno, porque después el resto todavía los tenemos sin habilitar. En proyección. Bueno, buenos días, Esther Novat, que es quien es nuestra primera invitada, decíamos la única precandidata mujer a la Intendencia de San Pedro, con la particularidad que eso tiene también, imagino, en general, en el plano político, porque las mujeres también hemos tenido como un lugar así, que parece siempre el famoso cupo femenino. Hay que ver, bueno, ¿quién va a ir tercera en la lista? Digo, la particularidad que tiene la lista 4, que a mí, digo, por ahí no hemos destacado como corresponde, es que las tres cabezas de lista, digamos, son mujeres en el Consejo Escolar, en el Consejo Deliberante y en la candidatura a la Intendencia. Sí, bueno, buenos días y buenos días a toda la audiencia y a esta barriada de las Canaletas, la bajada de Chávez. Bueno, sí, es mujer, pero yo pienso que para la gestión de gobierno podés tener una mirada distinta, porque uh-huh. Es la mirada de la mujer, pero en realidad, que se queden tranquilos los hombres, que también voy a gobernar para los claro, hombres. ¿Sí? Claro, sí, es así. Hubo una vez que hubo una lista de en San Pedro de concejales, o sea, una de las elecciones intermedias que la encabezó una mujer, Mabel Roca. Ajá. Claro. Sí. Claro. Pero bueno, sí, es digamos la particularidad. Pero no vino Esther sola hoy, digo, voy a saludar también a Juan Cruz González, buenos días, precandidato al concejal en este caso a usted. Buen día. ¿Cómo le va? Bien acá. Entre mujeres. Sí, recuperándonos. Usted medio engripado andaba ayer, también con el estrés de la campaña, imagino, un poco. Sí, debe ser un poco de eso y un poco del frío. Sí, una mezcla, digamos, de todo. Pero ya estamos preparados. Bien, muy bien. Bueno, y está también quien es precandidato a consejero escolar, suplente en este caso, Guillermo Cancelo. Así que buenos días y bienvenido también. Buenos días y gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, estamos haciendo una recorrida con los distintos precandidatos y precandidatas y una de las primeras cosas que tenemos que preguntar siempre dentro del frente de todos es qué pasó que tenemos cuatro listas, ¿no? Es como la cuestión obligada ahí. En función de romper el hielo, vamos a arrancar por ahí, porque cada uno tiene una visión distinta, digo, de los, por ahora, los tres precandidatos que hemos entrevistado. Bueno, ¿cuál es, por lo menos, el análisis que hacen ustedes de por qué hoy tenemos un escenario con cuatro listas aquí en San Pedro? Bueno, la versión más optimista sería que el Frente de Todos tiene muy buenos candidatos y hay cuatro para elegir, ¿no?, que es el juego de la democracia. Claro. La otra versión, que no es que sea la nuestra, es la realidad. Nosotros vinimos tratando de conformar una unión, no una lista única, no, sino, si se daba, se daba, pero reuniones, digamos, donde primaba el diálogo, el consenso entre distintas agrupaciones peronistas y otros partidos políticos. Fue un periodo largo de 14 sábados que nos reunimos para debatir dentro de la pluralidad de cada uno. Bueno, uno dialoga con quienes piensan distinto, sí. Que es este caso. Nosotros tuvimos un diálogo más extenso. Y al comienzo nomás de las reuniones estas de consenso, una de las listas ya propuso su candidato y bueno, bienvenido sea, y después dos candidatos más, pero y nosotros seguimos con las reuniones de unidad hasta el final y logramos esta que realmente estamos contentos. Yo estoy feliz con la lista porque que me acompaña, primero porque hay mucha juventud, segundo porque hay una pluralidad de pensamientos de distintos partidos políticos y agrupaciones que nos acompañan fuertemente. Y ayer, por ejemplo, estuvo el, bueno, no sé, presidente, pero es el referente nacional de PTP, Alderete. Hoy vienen las autoridades del Partido Solidario. Vienen también legisladores, han venido, ahora viene de nuevo Encuentro. Para mí, me parece que es la forma de gobernar. O sea, esto es un reflejo de lo que va a ser el gobierno, después de las PASO, convocaremos a todos si nos toca, si la gente... No me gusta, nos toca porque me hace acordar a Macri que le tocó caer en la escuela pública. Si la gente confía en nosotros y nos da nuestro apoyo, nosotros vamos a convocar, pero no solamente a las otras listas del Frente de Todos, que es lo primero, por supuesto, sino también al resto de la población, a independientes que piensan distinto y que algunos ya se están acercando y cuando vos no tenés la militancia en un partido político, por ahí no te gusta participar en las PASO tan fuertemente o tan a la vista, pero claro, Después se van a ir uniendo. Así que ese es nuestro compromiso. Una de las cosas, siempre se destaca esta cuestión de la pluralidad, y lo decíamos hoy nosotros medio en chiste también, acá en la comentada, que nosotros somos un espacio como que defendemos la pluralidad, exacto, y comparábamos un poco con lo que contaban ustedes en la lista. Pero digo, ¿cuánto hay de real en la, y te lo pregunto en función de lo que se ha dicho también en otros precandidatos, que decían, bueno, en realidad no tiene que ver con abrir o con la amplitud de ideas o con poder la discusión política, sino que tiene que ver con que cada uno de los precandidatos está aportando un sello que significa, digamos, un respaldo para la lista y también, entiendo, un respaldo económico? ¿Cuánto hay para ustedes de situación de que, bueno, hay un sello, que esta cuestión de que no se elegía gente por las capacidades o por las cualidades de cada uno de los precandidatos, sino porque representaban un espacio y eso les daba un determinado poder? Bueno, yo no puedo juzgar eso. La verdad que quien juzga que no se eligieron por las capacidades, que te lo explique la persona que te lo dijo. Yo realmente creo que cuando... Por eso no todos lo entienden, eso no todos lo entienden. Yo creo que cuando uno hace esta unión, esta pluralidad de pensamiento, esta riqueza de la diversidad, como decimos nosotros, no quiere decir uniformidad, no es que pensamos lo mismo, porque para gobernar se necesitan las distintas opiniones y apreciaciones de la realidad, que cada uno lo ve desde su ideología, desde su pensamiento, desde su trabajo, a veces desde su voluntariado en alguna organización de la comunidad, etcétera. Cuando vos hay que también cumplir con un ejercicio en esto de conformar una lista en la pluralidad, porque si son distintas agrupaciones, si son distintos partidos políticos, ninguno de nosotros tiene autoridad sobre el otro partido para decir fulano o mengano, ni siquiera para decir el mejor o el peor. Uh-huh. Yo creo que cada partido, cada agrupación elige lo que en ese momento creyó que era lo mejor. Y después, en el consenso, todo el mundo estuvo de acuerdo, así que realmente cada uno eligió lo que, no lo mejor de todos los integrantes, lo mejor para este momento, para esta coyuntura electoral, ¿no es cierto? Totalmente. Y otra cosa que siempre decimos es que esta no es una foto, decir, estamos todos juntos, distintos partidos, una foto para esta elección, sino que nosotros realmente queremos iniciar un proceso positivo para San Pedro, es la construcción de este proceso, priorizamos el tiempo, o sea, el proceso el tiempo del proceso de construcción, esperamos después del 11 que se unan otros vecinos y demás compañeras y compañeros que quieran, y todo eso lo priorizamos para poder hacer de San Pedro crecimiento, desarrollo, una ciudad igualitaria, con inclusión, donde cada uno pueda desarrollarse y nosotros desde la gestión municipal acompañar a cada uno de los vecinos. Cuando estuviste, bueno, cuando nos visitaste muy amablemente, sí, a principio de este año, quizá, bueno, por ahí dejaste deslizar que no ibas a ser candidato, más allá que sabemos tu compromiso militante de siempre, ¿no? Y que, bueno, que uno siempre sabe que por ahí está la posibilidad. ¿Qué fue lo que realmente te impulsó a querer ocupar este espacio? Sí, yo primero decía que no, porque realmente creo en el recambio, pero llegada la situación y después de todo este proceso que les decía de charlas y de conversa y de diálogo con los otros partidos y ante el hecho de que la agrupación nuestra proponía que fuera yo y las otras agrupaciones también lo propusieron, me parece que a mis 66 años, bueno, la militancia, yo digo picó el bichito de la militancia, digo, pero la militancia también te lleva. Y mirá, cuando uno llega a cierta edad, uno se arrepiente más fácil de lo que no ha hecho que de lo que hace. Cuando vos sos joven te arrepentís muchas veces de lo que hiciste, metiste la pata acá, ya me equivoqué. Pero a mi edad uno se arrepiente de lo que no hizo. Y bueno, yo digo, no vas. A ver, si me tocó, si Dios me puso en este lugar, si el destino, o como quiera llamarlo cada uno desde su creencia o desde su fe, yo digo, si me estoy en este lugar, no puedo rechazarlo. Y acá estoy. Estoy feliz, contenta y con muchísimas ganas de trabajar. Y no puedo seguirles el paso a los pibes. Sí, se los sigo, ¿eh? Sí que se los sigo. No, sí, yo creo que tiene más de energía Ter que todo el resto. No sé, no te quiero mirar a vos, Coco, en este momento. Porque estabas un poco... Son bravos. Sí, pero bueno, es un trabajo, me imagino, arduo. Y también pensaba esto, ¿cómo se hace hoy en un contexto? Digamos, una revalorización de la política... durante muchos años donde se empezó a hablar y discutir de política otra vez, pero ahora generalmente lo que hacen los gobiernos con políticas neoliberales como el que estamos atravesando ahora es un poco de empezar a denostar la política, ¿no? Y empieza a ser otra vez difícil ir a hablar al vecino, a la vecina, y tratar de contarle una idea que no crea la otra persona, que son solamente promesas. ¿Qué encuentran en la calle ustedes en el contacto cotidiano? Lo que nosotros vamos viendo, tenés un sector de la población que está muy golpeada, ¿no? El desempleo, la preocupación por no llegar a fin de mes, el que tiene trabajo, la preocupación por la posibilidad de perder el laburo. Sí. La no posibilidad de que los chicos, de que el hijo de alguien tenga futuro, tenga posibilidades de algo, es algo que a la gente la preocupa mucho. Pero yo creo que estamos en un proceso en que la gente está interesada en ver cómo resuelve eso. Uh-huh. Eso es distinto a otros procesos distintos donde el descreimiento fue la herramienta que generaron algunos, o sea, los sectores económicos, sí, para que todo te dé lo mismo. Hoy vos no ves en la gente el todo me da lo mismo. Votar a cualquiera es lo mismo, no lo encontrás. Encontrás gente que la mayoría... dice, esto que muchos eligieron, y sí, que lo dicen, sí, eso sí mismo, esto que yo elegí creyendo que me iba a hacer mejor, me hizo mucho daño, le hizo mucho daño a toda la población, porque es algo que pasa en general. Entonces tengo que rever la decisión que tomé. Encontrar gente que dice, genuinamente, yo creo que este es el camino y lo creemos que está bien. O sea, si cada uno de su propia, claro, de propio lugar lo cree así, está, sí, bien. Es parte de la cuestión de la democracia, digamos, ¿no? Claro, de esa manera funciona. Sí. Pero que la mayoría de la gente vos lo encontrás con la esperanza de que se puede salir de acá. Y yo creo que el objetivo de la política, por eso cuando Esther habla del tema de la unión y los procesos de unidad, que para mí no son procesos instantáneos, son procesos que se van construyendo, y creo que nosotros a partir de hace unos meses empezamos ese camino, y el desafío es seguir construyéndolo, que tiene que ver con unidad de ideas y una unidad de criterios de pensamiento y una unidad en objetivos, y eso se ve reflejado en la gente lo siente así. Cuando te acercás a la gente y le contás los procesos por los que pasamos para la construcción de esta lista, alguno puede estar un poco enojado, alguno, pero bueno, son cosas normales de la política. Claro. No nos hace enemigos. O sea, yo veo en los compañeros de las otras listas otros compañeros que pensaron que ese era el mejor camino. Nosotros estamos convencidos de que este es el mejor camino. Nosotros estamos convencidos que es con todos y con todas desde donde vamos a salir. Y cuando decimos todos y todas, no hablamos solamente de la cuestión política partidaria, sino metemos adentro a las instituciones, metemos adentro al ciudadano común, que es el que todos los días sale a intentar sacar al país adelante. Lo que no tenemos, un Estado nacional que lo ayude en ese trabajo, lo que no tenemos un Estado provincial que lo ayude en ese trabajo, y lo que no tenemos un Estado municipal que ayude con ese trabajo del argentino de todos los días que se levanta, claro, a intentar sacar esto adelante. Porque esta es una de las cuestiones, ¿no? Esta cuestión de, bueno, gobierne quien gobierne, yo me levanto igual todos los días para ir a trabajar. Sí, eso con suerte cuando tenés trabajo, digo, porque también cuando hay políticas de ajuste, lo que pasa que por más que te quieras levantar temprano para ir a trabajar, a veces no tenés dónde ir a trabajar. Pero aún teniendo la posibilidad de ir a trabajar, el contexto de las políticas que implementa un gobierno nacional o un gobierno provincial es algo que no se puede desconocer, y sobre lo que creo son cuestiones de en las que entiendo también, no es que estoy descubriendo nada, pero digo, que ustedes en campaña deben tener que, el hincapié viene por ese lado, en tratar de demostrar cómo cambian las políticas que tengan, más allá de que vos te levantes todos los días a la misma hora a laburar y hagas las mismas cosas. No se vive igual de una manera u otra dependiendo qué respaldo tengas o no del gobierno, digamos. De alguna manera pasó mucho con el independiente, el trabajador independiente, el que tiene un negocio, qué sé yo, que le hicieron creer que a él le vaya bien dependía solamente de... Claro, del esfuerzo de él. Sí. Cuando el trabajador que le compraba a él se quedó sin laburo, aunque vos abras el negocio de las 7 de la mañana a las 2 de la mañana, a las 2 de la mañana. Sí. No pasa nada. La gente no tiene plata. Y de esa manera, en un momento nos hicieron creer que el problema, que el otro día lo dijo Kicillof, me parece que lo dijo, que el problema era la maquinita. Nos hicieron creer que la inflación, el problema era que se generaba, que la gente tenía buenas paritarias y eso generaba que haya más plata en la calle, y al haber más plata en la calle, haya inflación. Después de 4 años de recesión tenemos 253% de inflación en los cuatro años del periodo de Macri. Sí. Y tenemos una economía totalmente estancada, que a uno le preocupa. Yo escuchaba ayer que un periodista decía que la economía está empezando a remontar, y los sectores por lo que remonta. Remonta por la caída del dólar, claro, y remonta por el campo. Y son sectores que no generan distribución de riqueza. Entonces le quieren vender a la gente una pantalla de que ahora vas a estar bien porque la soja tiene más valor y porque el dólar baja. Todos sabemos que eso no llega al bolsillo de la gente, lamentablemente no se traduce en trabajo, no se traduce en más oportunidad ni en mejor educación. Claro, y aparte la plata que se está invirtiendo para mantener al dólar en un lugar, ¿no? Porque esto es como el castillito en el aire, que cuando termine esto, o sea, por favor. Sí, convengamos que el blindaje mediático del gobierno nacional y provincial es bastante obsceno. Y esa, o sea, el fogoneo de la hiperpolarización, como para poner estos contra estos, y un tercer protagonista, que era Lavagna, que en principio fue impulsado a ver para dónde salía, sería la centro-derecha. Terminó, o la derecha, terminó ahora haciéndolo desaparecer la misma maquinaria mediática que lo dejó afuera. Eso es lo extraño. Pero la verdad es bastante raro lo que está pasando con los medios. Pero bueno, creo que es histórico. No sé si vos decís histórico. Yo creo que es la primera vez que la corporación mediática y parte de la justicia actúan en conjunto con el poder político. Cuando nosotros vimos el gobierno anterior, cada uno decía lo que se le ocurría, incluso insultaba como quería al presidente o a la presidenta, y no pasaba nada. Y ahora el sojuzgamiento es terrible. Yo no sé si es la primera vez, pero que esto nunca ocurrió. Claro. Sí. Que la política vaya, las decisiones políticas y también el destino de cada uno de los ciudadanos, ¿no? Vaya unido a un poder, la justicia, parte de la justicia. Los medios, parte de los medios también, pero la mayoría, por los monopolios mediáticos que hay, y el gobierno, es algo que no debería permitirlo la democracia no lo permite y nosotros deberíamos haber, deberíamos a lo mejor hasta, no sé, accionar de alguna manera, ¿no? Nosotros me refiero a los militantes políticos, la ciudadanía, porque esto que está pasando es terrible. Desvirtúan las noticias, titulan las noticias como quieren para... Sí. Y después lees adentro y nada que ver con lo que pusieron en el título. O se justifican cosas. Bueno, es la mentira, ¿no? Es la mentira. Es un gobierno que llegó con el engaño, mintiendo, engañando a la gente, y que se está yendo engañando, porque si vos ves los spots publicitarios, es exactamente lo mismo. Claro. Que los kilómetros de ruta, que los desmienten, pero nadie sale después a decir que esa desmentida está bien. Que las escuelas, que los jardines, yo no sé dónde está todo eso. Uh-huh. ¿Y ustedes qué consideran para San Pedro, que es lo primordial en este momento? Para San Pedro como administración municipal. Yo creo que lo primero que hay que hacer es, ordenar es el planeamiento de la gestión municipal, ¿no? Es la planificación. Es la, un gobierno municipal que anda a los tumbos, decimos nosotros, no solo en la política social, sino también en otras cuestiones, que va como emparchando las urgencias de los vecinos. Es un gobierno municipal que no tiene destino, porque tendrá destino la solución del problema puntual, pero no tiene una proyección de crecimiento y un desarrollo estratégico de la comunidad de San Pedro. Y otra cosa que yo noto, no es que lo he vivido, a lo mejor no lo he vivido personalmente, pero que nos cuenta mucha gente, es el hecho de que no hay acceso a las políticas públicas, que no están bien desarrolladas, por supuesto, acá en el gobierno municipal, pero lo poco que hay, no hay acceso a la política pública si no tenés un conocido. Si no sos amigo del funcionario tal o del empleado o empleada tal que te da una mano viendo que estás necesitando algo, si no golpeás la puerta de fulano o de mengano. Parece que hay como dos dioses que solucionan todo y el resto del equipo municipal, incluso funcionarios que deberían ser de confianza, de la cabeza, no sirven para nada, parecería, porque la gente dice, sí, no, yo llegué porque golpeé la puerta y me lo solucionó y porque mandé, pero no es así. Un gobierno municipal es un gobierno que debe funcionar organizadamente, articuladamente y planificadamente. Entonces, cuando el vecino necesita algo, va al lugar que le corresponde, no va a dos o tres puertas y hasta que no toca la del Dios mayor, no se le soluciona el problema. Eso yo creo que es una falla muy seria y es una falta de respeto para el ciudadano de San Pedro. Uh-huh. La gestión del intendente Salazar, de hecho, ha remarcado y se ha sustentado un poco en lo que tienen que ver con las obras que han llegado a San Pedro, con dinero que sobre todo ingresó en la primera parte del gobierno de Salazar, cuando había fondos todavía en el gobierno provincial y nacional, que a partir de los préstamos. Se empezó con las obras en la ruta, en la ruta 1001, que bueno, ya podemos ver cómo está ahora, digo, ¿no? Después de la obra que iba a durar 10 años, a los 6 meses ya está bastante deteriorada. Obras de pavimentación, mucho trabajo en los barrios y de eso lo que sustentaban, o por lo menos lo que se aduce desde la gestión local del intendente Salazar. ¿Cómo ven ustedes el clima en los barrios y cómo ven realmente, o sea, se ha avanzado en mejoras de infraestructura? ¿Creen que en realidad es, bueno, ha quedado a mitad de camino, se ha logrado lo que se dice? Digo, porque también uno puede, desde el lugar de la política, destacar que algunas cosas se pueden haber hecho bien y que estuvieron bien, pero también hacer un análisis de cuál es la realidad, ¿no? Sin quedarse con el discurso armado. La ruta de la 1001 fue una obra que todos esperábamos. Sí. Independientemente de quien la genere, uno no se puede oponer. Claro. El asfalto en los barrios, uno no se puede oponer. Uh-huh. Pero no son obras de infraestructura. Ponerle la ruta 1001 porque generaba desarrollo, nosotros teníamos un puerto, porque ahora lo tenemos casi cerrado, y necesitamos un acceso seguro para el vecino, para eso. nadie lo va a poner en discusión. El asfalto en los barrios es algo que al vecino le genera una facilidad para ir y, para manejarse en la vida cotidiana. Nadie se va a oponer, pero no dejan de ser eso. O sea, es una obra que yo no la veo como de infraestructura, porque la infraestructura tiene que ver con el desarrollo. El desarrollo tiene que ver con las cloacas, con la depuradora, con el acceso al agua, que nosotros hoy visitamos muchos barrios donde la gente anda tirando caño por caño, y se pasan el agua uno con otro. La realidad es que San Pedro crece, que es lo que decimos, cuando San Pedro crece sin planificación, es que vos tenés este tipo de problemas. Cuando la casa llega, pero el Estado no llegó ahí, entonces no tenés calles abiertas, no tenés los servicios necesarios para que el vecino viva ahí, no tenés alguien que le pueda decir, no, acá vos no podés vivir porque esto está pensado para tal cosa. Eso es lo que yo creo que el trabajo como concejal, uno de los mayores desafíos que nosotros tenemos es lograr el trabajo de lo que es un plan integral, un plan estratégico para San Pedro. Sí. Y de una vez por todas poder decirle al empresario que viene acá a instalar una empresa, bueno, acá vos tenés la capacidad energética necesaria y el espacio y el acceso a todos los servicios que vos necesitás para poner tu fábrica. Al sanpedrino que quiere acceder a un terreno para hacerse de su casa, acá tenés el lugar donde vos vas a poder construir, porque ya tenés los servicios, tenés las cloacas, que es de una vez terminar, dejar de tirar los residuos fecales al río, claro, que es nuestro mayor recurso. Eso es una contradicción nuestra. Tenemos el río, que es nuestro mayor recurso, y no tenemos una planta depuradora todavía. Uh-huh. Eso es planificación. Eso tiene que ver con el desarrollo y un crecimiento que genere que dentro de 20 años... parches, digamos. Claro, dentro de 20 años no tengamos, como le pasó a algunas ciudades cercanas, como Zárate, que no tuvo planificación antes de la llegada de la industria. Entonces quedó la industria metida entre la gente. Vos vas a Santa Lucía mismo y vos ves que los galpones de pollo quedaron metidos dentro de lo que es la zona urbana. De muchos pueblos. Eso es lo que dificulta la manera de vivir de la gente. Para eso sirve la planificación, para poder decirle a un empresario, al sector agrícola, cómo va a desarrollar, cómo vas a nosotros que tenemos mucho campo, hasta dónde vos podés fumigar y dónde no. Claro. Sí, acá no existe En todos lados se está dando, hasta acá cerquita, en Santiago, en Carmen de Areco, sí, o San Antonio de Areco, hace poquito se resolvió una ordenanza. Donde Ramallo también tiene su ordenanza. Le dice, vos al lado de una escuela rural, vos no podés trabajar con pesticidas. Claro. En tal lugar no lo podés hacer. Observar el agua. Hay un informe que lo hizo la Universidad de La Plata, que hizo el informe del río, donde se empieza a detectar el pesticida en el río. Entonces decir, a ver, es nuestro recurso, es la naturaleza, es nuestro San Pedro de hoy y dentro de 50 años, empecemos a ver cómo lo cuidamos para que nosotros lo podamos disfrutar y dentro de 50 años todavía se pueda disfrutar. Y eso tiene que ver con nuestro trabajo también. El trabajo de la política es planificar para el futuro también. Bien. Bueno, una pregunta para Guillermo respecto a la educación, y una de las cuestiones centrales, sin duda, de la polémica de los últimos años, y digo no solamente esta gestión, sino en las gestiones anteriores, que tiene que ver con el uso del fondo educativo, por un lado, y cómo se soluciona, cómo se trabaja para que el fondo educativo vaya donde tiene que ir, digamos, por su concepción. Y por otro lado, ¿cuál es? Y porque a mí me quedó siempre como esta cuestión de, no sé si escucharon a Fernando Cajide en la presentación de la lista de Cambiemos, que enfatizó que en los comedores escolares hoy estaban mejor que nunca, diciendo que comían pollo, carne, pastas. Bueno, yo en un momento hacía la comparación, que, irónicamente, digo, no sé si da para hacer bromas, pero digamos, parecía cocina abierta de 505, digo, porque era increíble lo que comían los pibes en los comedores escolares. Bueno, esas dos cuestiones, ¿cómo ven, qué se hace con el fondo educativo y cómo ven hoy el estado en las escuelas sanpedrinas? Y una de las cosas sería brindar transparencias en los fondos educativos para que deje de ser una cuestión de recursos ordinarios, porque llega dinero y bueno, por ahí lo utilizan en otra cosa y después no se sabe si ese dinero es devuelto. Claro. Para lo que vino. Sí. Entonces, eso es una de las cosas, tener transparencia en eso. En el uso, digamos. En el uso, sí. En la rendición de lo que... Sí, que muchas veces se toma, bueno, pedimos prestado, o sea, con estos mecanismos internos, y después nunca aparecen los decretos donde se devolvió la plata al fondo educativo, y se justifica con que, bueno, se gastó el 50% en las escuelas, pero... O sea, el 100% para los pibes, ¿no? También ahí. Eso, sí. Llegaron a... Ah, disculpa. Otra de las cosas es que... Las escuelas directamente no tendrían que tener los comedores escolares. O sea, ahí se ve la ausencia del gobierno, porque el chico tendría que comer en la casa y no estar comiendo en una escuela. O sea, si está comiendo en una escuela es porque no, la casa no tiene recursos para poder comer, falta de trabajo y todo lo que se necesita, el Estado presente. Y en cuanto a infraestructura, ¿cómo recorrieron escuelas? No recorrimos escuelas todavía porque nosotros somos muy... precavidos y cuidadosos, porque el sistema, las escuelas de San Pedro, la verdad que hay mucha represalia del gobierno municipal. Cuando alguien intenta abrirnos las puertas o poder charlar algo, enseguida está la mano del gobierno municipal, del consejo escolar, que ¿cómo te puedo decir? Infunde miedo en esos docentes. Es terrible lo que digo, pero es así. Cuando el consejo escolar cambia los roles y ocupa roles que no le corresponden, por ejemplo, con lo del fondo educativo que decía Guillermo, 153, 154 millones de pesos llegaron a San Pedro en 3 años y medio. Podríamos tener el edificio propio del Conservatorio de Música. Podríamos tener a lo mejor una escuela secundaria más que está faltando en San Pedro. Podríamos haber acondicionado los espacios que sirven para alimentar a los pibes en esta situación, porque en realidad la escuela está para enseñar, ¿no es cierto? La escuela está para enseñar, pero ante esta catástrofe que estamos viviendo y el aumento de los pibes que vienen a comer, las escuelas tampoco están preparadas y ahí hay que acompañar, porque hay que acompañar a los padres, a las cooperadoras escolares y a los docentes. Hay que acompañar a los docentes, hay que tratar de construir la verdadera comunidad educativa, ¿no? Gobierno municipal, docentes, padres... las cooperadoras, los alumnos. Hay que tener una mirada desde el gobierno municipal hacia el docente también. Bueno, hubo igual, ahora están en recorridas por las escuelas y el intendente dijo el otro día que no había ninguna escuela en San Pedro que no haya estado en obras de mejoras en este último tiempo. Mira, lo que pasa es que, viste, Macri te dice en no sé cuántos años no se hizo. Vidal te dice esto no se hizo nunca. Entonces acá copian. Esto hace 40 años que no se compraban máquinas municipales, escuché hace unos meses atrás. A ver, es una locura. Es una mentira constante. Y la verdad que los que lo sufren son los vecinos, en el caso que estamos hablando de las escuelas, el mal uso del fondo educativo es el mal uso del fondo educativo, va para otro lado. Pero que si te lo permite, si legalmente te lo permiten para una emergencia, está bien, pero no puedes pasar 2 años hasta devolverlo a una escuela cuando las escuelas de San Pedro están necesitando. Entonces, la verdad que lo que digan, los eslogan que diga el gobierno que está en campaña, igual que nosotros, hay que corroborarlo con la realidad. Bueno, estar en campaña igual que ustedes, pero también es real que en realidad hay muchas de las cuestiones que se están haciendo que en la práctica nunca se cumplen, pero que son actos de campaña desde el gobierno que no deberían hacerse porque ya estamos dentro del periodo en el que esas cosas están prohibidas por ley, digamos. Sí, pero desde que asumió Macri eso no. Eso si fuera el peronismo, el gobierno o cualquier otro espacio más popular, digamos, ahí sí, ahí te bajarían todos los medios de prensa de que está inaugurando esto, de que... Claro. Pero como son ellos, todo va bien. Bueno, hoy tenemos que ir cerrando por la hora. Tenemos otros también invitados, pero hoy tienen actividad varia porque a partir de las 2 de la tarde va a estar la legisladora Mónica Macho, ¿no? Mónica Macho, sí. Viene a las 2 de la tarde al local de Belgrano 1375. Sí. A hablar un ratito de política en general. Mira, hablar un ratito de política en general, viste que no se acostumbra tanto a hablar de política. Es como que se hablan de un montón de cosas, pero hablar de política es una charla, así que abierta a la comunidad en general. Sí. Bien, a las 14 horas entonces. Y a la tarde, una actividad que me parece muy interesante, que tiene que ver con los jóvenes y las jóvenes, sí, digamos, ¿no? Con pensar un poco en la. Con jóvenes, sí. A las 19. 19. A las 19 también en la unidad básica. Bien. Yo antes de cerrar, sí, aprovecho para mandar un saludo a la gente de la isla, porque me he encontrado con gente los otros días y que dice que escuchan mucho La Correntada en la isla. Ajá. Y siempre también recuerdan que en los años 90, cuando Julio o Titín fueron intendentes, ellos recorrían mucho, visitaban mucho la isla. Nosotros desde la Secretaría de Desarrollo íbamos a vacunar continuamente y a asistir. Y hay un proyecto que nos quedó siempre en el tintero, que es un centro de salud en un sector de la isla, ahí en Los Lobos, y la capacitación a gente del lugar que para que pueda desempeñarse en cuestiones de enfermería básica, digamos. Y bueno, lo estamos estudiando de nuevo, lo estamos viendo, y es uno de los proyectos que tenemos para ellos. Así que un saludo a toda la gente de la isla. Sí, acá como nuestros vecinos, que también en parte toda la correntada está un poco orientada a ellos, claro, también, ¿no? Que por la cercanía del barrio. Bueno, la verdad que muchísimas gracias por venir. Obviamente que, como siempre decimos, sí, nos queda corto. Sí, porque nos encantaría hablar de un montón de cosas, de que bueno, obviamente sabemos que hay un trabajo intenso detrás, que son además muchas agrupaciones, y con lo bueno que eso tiene, que cada uno puede aportar sus ideas, entonces hay muchas ideas. Bueno, pero es el ratito que tenemos para hablar con cada uno, así que muchísimas gracias por haberse acercado hasta acá. Hablaremos después. Por supuesto. Gracias. No, gracias a ustedes.